Sé quién soy. Voces por la identidad en la Patagonia. La construcción del derecho a la identidad en nuestro país es el resultado del arduo y valioso camino que han recorrido las abuelas de Plaza de Mayo desde aquella primera vez que se agruparon en octubre de 1977 hasta la actualidad. Las abuelas son internacionalmente reconocidas y se las asocia no solo con la búsqueda de sus nietos y nietas apropiados durante la última dictadura, sino también con el derecho que tienen todas las personas a conocer su identidad. Venimos a compartirle las voces de diferentes identidades que conviven en la Patagonia andina, con la idea de seguir visibilizando la lucha de las abuelas en la búsqueda de los más de 300 nietos y nietas que aún faltan encontrar. Queremos hablar del derecho a la identidad. Queremos que resuene la pregunta: ¿sé quién soy? Durante la última dictadura cívico-militar en Argentina se cometieron violaciones masivas a los derechos humanos contra la población civil. Fue la dictadura más cruenta que sufrió el país, desde donde se perpetró un plan sistemático de desapariciones forzadas que incluyó el secuestro de alrededor de 500 bebés, niñas y niños que fueron separados de sus familias y apropiados bajo otra identidad. Esos bebés, niñas y niños, fueron secuestrados junto a sus padres o nacieron durante la detención ilegal de sus madres en centros clandestinos de detención. Hoy continúan desaparecidas y desaparecidos con sus identidades fraguadas. En este capítulo vamos a seguir escuchando las preguntas de las y los estudiantes del CET 23 que participan del taller de radio y las respuestas de Sol Romero, hija de desaparecidos, que cuando secuestraron a sus padres tenía meses de vida. No fue una de los bebés apropiados, tal vez porque en ese momento no estaba en marcha el plan sistemático de robo de bebés. Seguimos conociendo su historia. Hola Sol, soy Belén. Quería hacerte una pregunta. ¿A qué edad supiste que eras hija de desaparecidos y cómo te sentiste? Hola Belén, ¿cómo estás? Bueno, siempre supe que mi mamá era desaparecida y que mi papá estaba muerto. No sé en qué momento, pero siempre lo supe porque mi abuela aparte era madre de Plaza de Mayo y yo iba mucho a la plaza con ella todos los jueves, esté el clima como esté, siempre iba hasta que en un momento, tendría, no sé, 10, 12 años, ella consideró que yo ya no tenía que ir más, así que bueno, se empezaba a escapar y iba sin mí, pero siempre lo supe que había pasado con mis padres. Hola Sol, mucho gusto, soy Matías Muñoz. Y te tenía una pregunta. ¿Por qué pensás que desaparecieron tus papás? Me parece una pregunta bastante difícil. La realidad es que claramente era un contexto de época y ellos tenían un ideal muy fuerte y pensaban distinto y actuaban en consecuencia, ¿no? Hacían acción física en contra de la dictadura y en contra del sistema. Por ahí nosotros ahora no lo podemos entender por cómo vivimos, pero en el contexto, en ese momento, la revolución cubana, lo que había pasado en Chile, que había ganado un presidente socialista, como que había un contexto de que uno podía creer de que realmente se podía cambiar el mundo desde la acción, ¿no? Desde un lugar, desde la lucha agresiva, por decirlo de alguna manera, porque mi papá pertenecía al ERP. No sé si estudiaron los movimientos y las organizaciones guerrilleras. Y mi mamá era su compañera y mi abuela en general no me hablaba mucho de esto. Para ella era, mi mamá era una santa y no hacía nada y era la mujer de... Pero la realidad después con el tiempo me fui enterando de que sí, que accionaba, se metía en las villas, alfabetizaba, repartía volantes, diarios, etc. Tenía también una actitud activa, digamos. Pero eso me lo enteré también mucho después. La abuela de Sol fue una de las madres de Plaza de Mayo. Pero con las y los chicos del taller conocimos que hay varias organizaciones de derechos humanos que alojan a hijas, hijos, familiares, madres y abuelas de desaparecidos. Hola Sol, soy Walter de cuarto año y te quería preguntar si te involucraste con madres, abuelas o hijos en algún momento. Hola Walter, sí, con madres, como dije antes, mi abuela era madre de Plaza de Mayo, así que iba bastante. Con abuelas también tuve contacto y con hijos, sí, acá en Bariloche, con hijos Bariloche. Un tiempo había una agrupación que se conocieron cuando vino antropólogos forenses a sacar sangre y se empezaron a juntar y al tiempo me contactaron a mí y me junté bastante. Ahora está como bastante disuelto eso acá en Bariloche. Después con hijos Buenos Aires, no, nunca tuve contacto. Tengo algunas cosas pendientes todavía que resolver con respecto a eso y me gustaría buscar, no sé, amigos de mi mamá y de mi papá. Tengo como algunas cosas ahí pendientes. Como este es un espacio de búsqueda en la Patagonia de las nietas y nietos que aún nos faltan encontrar, Belén le hace la última pregunta a Sol, que sabe quién es. ¿Qué le dirías a esa persona que dudan de su identidad y puede ser hija o hijo de desaparecidos? Soy una convencida de que si uno conoce su historia y la asume y la acepta, tenés una mejor calidad de vida en todo sentido. Así que claramente les diría que busquen. Hoy hay un montón de posibilidades, de centros, de organizaciones que te ayudan a buscar a tus padres. Está antropología forense para el ADN. Hay muchas posibilidades para poder construir una identidad sin estar ciego, sin conocer. Me parece que los ancestros son súper importantes y que te construyen la identidad de una manera mucho más sana y clara si sabes de dónde venís. Así que sí, les diría que busquen por todos lados, en abuelas, en todas las organizaciones, que no tengan dudas que siempre va a ser para mejor. Es difícil, supongo, debe ser fuerte, pero me parece que la identidad es súper importante y que se construye. Y bueno, es mejor construirlas desde un lugar sano. Le agradecemos muchísimo a Sol Romero, que por la presencia de nieve en nuestro territorio no pudo llegar a la escuela el día que planificamos la entrevista presencial. La hicimos por audios enviados por celular, quedando pendiente la posibilidad de encontrarnos para conocer nuestras historias, para hacer memoria, para seguir preguntándonos, ¿sé quién soy? Sé quién soy, un espacio radial de búsqueda de identidad. Somos un equipo de docentes y trabajadores de la comunicación que conformamos la productora de contenidos de la Biblioteca Popular Sarmiento de El Bolsón. Participamos de este colectivo las siguientes instituciones: el Centro de Educación Técnica número 23, la Biblioteca Popular Sarmiento del Bolsón, el Centro de Educación Agropecuaria número 3 y la Escuela Primaria número 181 de El Follén. Sé quién soy, voces por la identidad en la Patagonia. Libre como el viento.